Entre Amigos llega hasta ti gracias al gentil patrocinio de Adoremos.net. Hola, soy Elías Rodríguez. Mi invitado de hoy es Carlos Martínez. Hola, soy Carlos Martínez y la verdad que es muy contento de compartir con ustedes. Soy pastor, cantante, adorador, ministro, esposo, papá y muy contento de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y de poder compartir con ustedes. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo llegaste a Cristo? Yo tuve la dicha de nacer en un hogar cristiano. Mis padres se conocen de jóvenes en la iglesia menonita central. De hecho, es curioso porque también ellos participaron en un coro, grabaron un LP en ese entonces, e hicieron gira y todo en Estados Unidos y todo lo demás. Se conocen ahí en la iglesia, participan y le sirven al Señor, se casan y pues yo soy el primer fruto de ellos. Yo recuerdo, bueno, según cuenta mi madre, ¿verdad?, que ellos me llevaban en el vientre, pues, a la iglesia y servían y todo. Gracias a Dios tuve esa dicha, ese privilegio. O sea que aún desde antes de nacer ya estaba prescrito también para estar involucrado en adoración, en ministerio de alabanza, música y todo eso. Así es, sí. ¿Y cómo te desarrollaste en la música? Bueno, siempre me gustó la música. Mi primera incursión fue en la iglesia cuando se hizo un sábado, un culto unido le llamaban. Y llegó una iglesia donde llevó instrumentos. Nosotros no teníamos más que una guitarra nada más. Y llevaron una batería. Y lo curioso fue que se llevaron todo de regreso menos la batería. Ajá. Entonces el domingo en la mañana estaba una batería ahí en la iglesia. No se podía quedar desaprovechado. Yo fui, yo llegué, yo recuerdo que ni siquiera alcanzaba el pedal, no alcanzaba el bombo, pero con los palillos tocamos ese día, ¿verdad? Algo quizá que ya estaba dentro de mi ADN, ¿verdad? Con lo poquito que yo miré, con lo poquito que yo capté, yo toqué ese día y después de eso empezamos ya a practicar un poco más. La iglesia compró una batería ya propia para empezar a practicar y todo. Yo ya después fui creciendo y alcanzaba el bombo, ¿verdad? Y también empecé a tener algún tipo de clases para poder dominar un poco el instrumento. Éramos nuestros tres hermanos. Mi hermano, el de en medio, que siempre fue el más virtuoso, él tocaba el piano y yo tocaba la batería. Y mi hermano menor, que en ese momento tenía que como 4 o 5 años, era el que manejaba la multimedia de ese entonces, que eran los acetatos. Él ya sabía por señales que iba el coro, lo siguiente, o ya pagaba cuando ni siquiera terminábamos la canción y él ya sabía lo que iba. Era, pues, todos de lleno servíamos al Señor desde temprana edad y considero eso también una bendición, ¿verdad? Poderlo. Yo siempre he dicho que con más ganas que talento, quizás, pero ahí nos metíamos a servirle al Señor. Bien, ¿y por casualidad tenés todavía el LP que grabaron tus papás? Sí, no lo tengo yo, pero sí lo tiene. De hecho, mi suegro también lo tiene. Se llama El Coro Ebenezer. Y de hecho, bueno, de esa misma generación, ¿verdad? Están los pastores Melvin y Joaquina Fernández también. ¿Y estaban en ese coro? Estaban en ese coro, participaron en ese coro. Mi tía Lila también, aunque ella era un poco menor, y después ella formaron las Hijas de Sion. Era una generación como de 40 jóvenes aproximadamente. ¿Y todos ellos siguen sirviendo al Señor? La gran mayoría sí. Algunos de ellos ya han partido con el Señor, pero la gran mayoría sí le sirven al Señor. Y como le comento, bueno, ya hay algunos pastores también dentro de ese grupo. Si me pudieras prestar el LP, te lo agradecería. Me gustaría mucho escucharlo. Y hace poco me regalaron un tocadiscos. Ah, ¿de verdad? Entonces, sí, buenísimo, buenísimo. Y los cantos que hacían y todo, o sea, bien, bien bonitos, la verdad, bien bonitos. De hecho, hace 2 años hicieron un reencuentro del Coro Ebenezer y ya pues todo ya mayores, todo ya. Creo que es parte importante de la historia de la adoración en Honduras. O sea, nunca antes había escuchado yo de alguien de una iglesia o de un grupo de alabanza en Honduras que hubiese grabado en LP, o sea, en aquella época. Que estamos hablando, ¿qué? ¿70, 80? ¿No? Estamos así hablando del 72, 73 aproximadamente. Impresionante. No, no sabía, pues, que se hiciera. Sí, sí, sí, se realizó, y después se realizó lo de las Hijas de Sion, que eran como ya un cuarteto nada más. Pero sí, o sea, eso fue de manera, yo igual digo, o sea, no encuentro otro registro de que haya salido música grabada en el país, ¿verdad? Es importante rescatarlo, pues, y conocer la historia, ¿no? Y ahora, una generación más tarde, vos también estás grabando discos, contanos cómo ha sido eso. Yo siempre soñé grabar, por un tema quizás de joven y decir, bueno, uno quiere grabar. Pero yo me encontré en la palabra en Isaías donde dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y le decía, Señor, ¿cómo voy a publicar ahora? Y la única forma de poderlo publicar, y no solamente a nivel escrito, es teniendo una grabación, ¿verdad? Que hubiera bonito hubiera sido tener una grabación de los Salmos de David o del... Uh-huh. Interesante eso. Y yo hice un pacto con el Señor, que la música que yo fuera a grabar, que fuera música que fuera de Él, de la palabra del Señor. Recuerdo que la primera canción que yo escribí, que el Señor me regaló, se llama El Amado de mi Alma, que está, lo grabamos en el primer disco de Eres Increíble. El amado de mi alma, el deseado de mi corazón eres tú. Jesús. Y eso nació en un ensayo, es una canción de cuatro letras nada más, de cuatro renglones nada más, sencilla, basado en Ageo, el amado de mi alma, el deseado de mi corazón eres tú. Y la escribimos, pero no la habíamos grabado. De hecho, hay muchísimo de crédito, podría decir yo, suyo, Elías, y de Sunshine. ¿Por qué? Porque yo había grabado esa canción y le estábamos sirviendo al Señor. De hecho, habíamos puesto en proyecto, vamos a grabar este año, y poníamos un CD ahí en forma profética o en forma simbólica, ¿verdad? De que queríamos grabar y todo, pero no había música, no había inspiración ni nada. Pero al estar yo dando clases en Sunshine, fue como un desarrollar ese talento que yo sentía que me costaba un mundo, ¿verdad? Se hizo el libro de Génesis, si te recuerdas, claro, ¿verdad? Claro. Como una obra musical. Como una obra musical, ¿verdad? Y parte de una de ellas, cuando hablábamos de la creación, fue la canción Oh, qué bueno, que nosotros cambiamos nada más, en vez de decir de la creación, Oh, qué bueno es alabar al Señor, y que la grabamos en el primer disco. Cuando nace mi hija mayor, Mia Michelle, yo recuerdo que ella nació en octubre, y yo le dije a mi hermano que estaba en Estados Unidos, ayúdame a conseguir los permisos de estas canciones en inglés para poderlas grabar. Y yo le dije a la gente del Ministerio de Alabanza, yo estaba liderando el Ministerio de Alabanza, y les dije, en diciembre vamos a grabar y vamos a grabar en vivo. Y era una locura, pues no teníamos ni el presupuesto, no teníamos ni la experiencia, ni nada, ni nada. No teníamos ni las canciones, pues. De octubre a diciembre nosotros teníamos las 10 canciones del disco y más que tuvieron que grabarse en el segundo disco. Esa vez grabamos, hicimos un concierto para recaudar fondos para grabar Eres Increíble. Ha sido una canción de mucha bendición, hay muchísimos testimonios de eso, pero cuando grabamos vamos a hacer el primer concierto, se las enseñamos a la iglesia las canciones, decimos, bueno, vamos a hacer este concierto recaudación pro disco, ¿verdad? Uh-huh. Se estaba construyendo la iglesia y la iglesia pues no había finanzas para eso, no había presupuesto para eso. A una semana de ya habíamos impreso los tickets y todo lo demás, a una semana el Señor me dice, hazlo gratis. Wow. Y yo le digo, y el disco, uh-huh, hazlo gratis. Y precisamente el tema era ese, que Dios hace cosa nueva, pronto saldrá la luz. Y era como, bueno, para ser tan incrédulo decir que Dios no lo puede hacer. Y una semana antes le digo al Ministerio de Alabanza, miren, el Señor me dice que lo haga gratis, que sea gratis, pero los boletos ya los repartimos, había gente que había pagado, y el domingo yo lo anuncié y le digo, mire, el próximo sábado véngase con toda su gente, tráigase a todo mundo, al loro, al perico, tráigase a todo mundo, que es completamente gratis. Hicimos el evento y pues habíamos invertido en algunas cosas, escenario, equipo y todo lo demás, logramos, recogimos una ofrenda para ese día, logramos pues salir con todas las cosas que habían pagado. Y recuerdo que había una persona que nunca lo he vuelto a ver, en el cual me dijo, yo quiero tomarme fotos contigo. Y que cuando el señor, cuando sea famoso, me dijo él. Y yo le dije, tomé la foto, pero yo no le creo mucho, ¿verdad? Uh-huh. Hicimos el evento y una pareja llegó y me dijo, mire, ve qué bonito estuvo todo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me da un sobre. Yo no los conocía a ellos, me da un sobre, yo lo puse en mi Biblia y me fui, ¿verdad? Cuando yo estoy en mi casa ya como a las 12 de la noche, pongo el saco ahí y pongo la Biblia. Cuando veo la Biblia se cae el sobre. Y, el sobre, dije yo, no sé qué era. Agarré el sobre y habían 25,000 lempiras. Y cuando sacamos las cuentas y todo lo demás, nosotros no hubiéramos podido recaudar esa cantidad de personas a puro boleto. Con unos 25,000 lempiras, nosotros teníamos casi que un poco más de la mitad de lo que ocupaban para grabar. Y fuimos directamente, decir, aquí está el estudio, empecemos a grabar. Empezamos a grabar todo ese año en el estudio. Y al final del año hicimos la grabación en vivo con las personas, con la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Todo lo que se grabó de forma en vivo. Ya todos los instrumentos estaban grabados en el estudio. Grabamos mi voz y grabamos las voces del auditorio, de la iglesia. Y eso es Eres Increíble. Y ahí está Cielos Abiertos, que también son canciones, que creo que las dos más canciones que más se escuchan. Yo me he topado con gente que está cantando la canción y le digo, hey, qué bonita esa canción, ¿dónde la he escuchado? ¿Quién la canta? No, yo no sé quién la canta, dice, pero me bendice. Ah, qué bueno. A mi mamá una vez le dijeron, hermana Rita, ¿usted ha escuchado esta canción? Sí, es una canción de un salmista hondureño, que no sé qué. Ay, hermana Rita, ¿usted qué sabe de eso? Que no sé qué. Si es de fulano de tal, es de otro. Le dice, no, le dice, es de un muchacho aquí en Honduras. Hasta el punto de que le tuvo que sacar el CD y enseñárselo porque no le creían. He tenido en viajes que he hecho fuera del país, Dios me ha permitido ver niñas y tomarme fotos con niña, le digo, ay, qué bonita está tu niña. Y cuando yo se la regreso, me dice, ¿te acordás que estuviste aquí hace un año? Sí, le digo, bueno, nosotros compramos un disco y Eres Increíble fue el himno nuestro. Dios hace cosas nuevas. Isaías 43, 18, 19. Y nosotros no podíamos tener hijos. Y esta niña es un fruto de nuestra fe en el Señor. Impresionante. Así. ¿Dónde se puede conseguir la música o los CDs hoy en día? Se pueden conseguir en iTunes, en Spotify también está. Después me mandan los links y los vamos a... Sí. Los vamos a agregar al final en post. Y bueno, vamos ahora entonces a una pausa y pronto estamos con ustedes. Llegó la hora del café con pan. Aldos, el pan fresco de cada día. Elaborado con los más puros ingredientes y por manos santas, Aldos es una empresa familiar. En Aldos, el pan es siempre fresco. Haz tu pedido por WhatsApp al 9541-0458 y disfruta de Aldos, el pan fresco de cada día. Soy Elías Rodríguez, mi invitado de hoy es Carlos Martínez. Carlos, contanos de qué te ha estado hablando el Señor últimamente. Fíjate que uno de mis versículos favoritos en la Biblia desde hace mucho tiempo es Efesios 3:20, que dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Uh-huh. Y eso tiene mucha concordancia con lo que es también Eres Increíble y Cielos Abiertos, Isaías 43, 18 y 19, que Dios hace cosa nueva y que pronto la hará a luz. Y algo que hemos estado meditando mucho y que hemos tratado de hacer como algo, como un principio fundamental en nuestra vida y en Centro Bíblico como pastores, es que queremos ser un ministerio del Espíritu. 2 Corintios 3 dice que, bueno, que Dios nos ha hecho ministros competentes. Y eso depende de Dios, no de lo que nosotros, ¿verdad? Yo aquí entreno, ¿verdad? Yo no tengo ni siquiera estudios teológicos ni nada de eso. Yo quizás sea el menos adecuado para ser un pastor, ¿verdad? Pero Dios me hizo competente porque los méritos son los de Él y no los míos, ¿verdad? Y algo importante también es que nos hablaba, por ejemplo, cómo fue el ministerio de antes, que fue un ministerio de condenación, un ministerio escrito en piedra, un ministerio que si tuvo gloria, dice la palabra, cuánto más será el ministerio del Espíritu. Sí. Y eso a mí me llamó la atención, y de hecho es como parte de nuestra misión y visión. Centro Bíblico en San Pedro Sula, queremos ser un ministerio del Espíritu, un ministerio que lo vuelve a mencionar, como dice Efesios, dice, ¿cuánto más abundará en gloria el ministerio del Espíritu? Si lo que era de la letra que mataba, ¿cuánto más será en gloria lo del Espíritu que vivifica? Y eso es como un parte de nuestro ADN, de creer y confiar en el Señor, de que Dios hace cosas imposibles, increíbles. Yo tengo muchísimos testimonios de financieros, de salud. A mí me dispararon a menos de lo que estamos tú y yo, y el Señor ha sido increíblemente fiel, increíblemente maravilloso. O sea, mi padre murió cuando yo tenía 14 años y mi madre queda viuda, y qué futuro prometedor hubiéramos tenido nosotros, o que otros jóvenes en Honduras. Y cuando yo veo eso, digo, Señor, conmigo te has pasado exageradamente. Cuando yo veo a mi esposa, cuando yo veo a mi familia, cuando veo lo que el Señor nos ha regalado, cuando el Señor nos ha regalado canciones. Hay gente que me dice, Carlos, hacete otra canción, tipo, eres increíble. Y yo le digo, no funciona así. Yo la oí, no es que yo la hice. Yo quise hacer muchísimas canciones y yo decía, no, esto no sirve, era pura manufactura mía. Y decía, eso no sirve. Y yo le había dicho, Señor, yo quiero cantar tu palabra. Yo quiero, porque si canto tu palabra no va a regresar vacía, tu palabra va a cumplir el propósito. Y por eso es que hay muchísimos testimonios de lo que hemos oído, de las canciones, porque son la palabra de Dios. Y con respecto a esto que hemos estado hablando y que hemos estado enseñando en la iglesia, y como metérselos ahí en el ADN de ellos, somos un ministerio del Espíritu, y el ministerio del Espíritu, y determina diciendo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Él dice que el Señor es el Espíritu, y hemos tenido, Elías, testimonios impresionantes. Hace dos semanas una hermana fue a testificar a la iglesia diciendo que ella le hicieron, le habían detectado cáncer de mama, y que ahora los miran los médicos y le dicen, yo no sé qué pasó en tu composición molecular, no sabemos, no sabemos qué pasó, no hay nada aquí. Mira, le dice, apartando a la religión, apartando esto, apartando lo otro, yo no entiendo, para mí esto es algo increíble. Porque tus exámenes, porque todo, porque vos no respondés, le han hecho quimioterapias, a pesar de que le salía que nada, le han hecho quimioterapia, y ella dice, vos, tu cuerpo no responde como responden todos los demás. No entiendo. O sea, él dice, científicamente y médicamente no entiendo. Y ella le dice, es que nosotros somos un ministerio del Espíritu. Sí. Y será mucho más abundantemente con gloria. Yo he creído, yo he confiado que algo diferente tiene que suceder en nuestras iglesias. ¿Cuál es la manifestación de gloria que estás esperando, Carlos? La salvación. Estamos orando por el 1% del Valle de Sula, porque tenemos estadísticas muy buenas de la Iglesia Cristiana Evangélica en el Valle, pero a pesar de que tenemos muy buena cantidad de gente que es cristiana, tenemos índices de violencia, índices de pecado exagerados. Pues hasta hace poco ya deja de verse San Pedro Sula como una de las ciudades más violentas de Latinoamérica o del mundo. Y eso no es coherente, que tengamos tanta gente que sí, que abraza la fe cristiana, pero que en la vida real no está impactando. Y cuando hablas del 1% del Valle de Sula, ¿qué te referís? ¿Qué representa ese 1%? Vidas que van a ser transformadas por el Señor, que probablemente el 1% de hombres y mujeres que han dicho, no, yo nunca voy a entrar a una iglesia, el día que yo entre a la iglesia se cae la iglesia, que nunca han querido, o que lo sirvieron en el pasado y que por hoy están alejados del Señor. Andar detrás de los más malvados, entonces. Yo le he dicho a la iglesia, no se vaya a asustar cuando entre una persona con tatuajes. Uh-huh. Yo le he dicho a la iglesia, no es posible que un matrimonio venga a punto de divorciarse y al salir de aquí vayan a firmar el divorcio. Uh-huh. No puede ser. No puede ser que una persona venga enferma y que no pase absolutamente nada. No puede ser que una persona venga, un pecador de cualquier tipo, bueno, porque no hay pecado más grande, ¿verdad?, que la mentira o el narcotráfico, es el mismo pecado. Pero no puede ser que entre y salga como que si nada hubiera pasado. O sea que... ¿Crees que muchas iglesias quizás se está dando solamente un paliativo, una pastilla de harina para que la gente sienta como que cayó un poco la conciencia, pero realmente no se está sanando la raíz de su problema, que es el pecado? Está el ejemplo de Noemí, que sale de la casa de pan porque no había pan, ¿verdad? O sea, algo trágico, ¿verdad? O sea, algo... Yo le digo al Señor, yo no quiero que la gente venga en busca de pan espiritual y no lo encuentre. Sí. No lo encuentre. Y hemos visto milagros en todos los sentidos, en todos los sentidos. Tenemos una niña que la mamá, por razones de privacidad, no quiso publicarlo, pero tenemos una niña de 4 años que fue sana completamente del cáncer. Usted la mira y usted dice, no es posible. La gente en Catarino, cada vez que la mira, la tratan como la niña de ellos, porque en realidad... es un milagro del Señor. Y tenemos 3 años de ministerio y hemos visto milagros así. Hemos visto gente que estaba a punto, que estaban separados y que hoy ya están, pues, casándose, ordenándose en el Señor. Gente que estaba endeudada hasta lo exagerado y que hoy por hoy ya está viendo, como dice una, me están hablando de que quieren comprar casa. Uh-huh. Y yo le digo, yo quiero ir a su casa, yo quiero orar por su casa, yo creo en eso, porque una bendición es integral, sí. Es de forma integral, ¿verdad? En todos los niveles. ¿Qué crees que puede hacer un pastor, supongo, que de repente ha vivido o ha llevado a su congregación por mucho tiempo en un estilo sistemático, religioso, tradicional, qué sé yo, algo que no está dando resultado? Y de repente te escucha o lee las escrituras y le llama la atención esto. Wow, somos hechos ministros competentes, pero es el ministerio del Espíritu, y dice, yo quiero ser un ministro del Espíritu, yo quiero que la iglesia que yo pastoreo sea un ministerio del Espíritu. ¿Qué puede hacer esa persona? El mundo nos dice que si queremos resultados diferentes, hagamos cosas diferentes, ¿verdad? Eso yo lo prediqué el domingo, pero en el Señor podemos hacer las mismas cosas que estamos haciendo y tener resultados diferentes con la unción del Espíritu Santo. Pedro tuvo toda la noche, no pescaba nada, pero cuando el ungido del Señor llegó y le dice, boga mar adentro, los peces se peleaban por entrar en esa red. Claro. Entonces yo ando en búsqueda y le digo a la iglesia, necesitamos ser guiados por el Espíritu. Sí. Guiados por el Espíritu de Dios. O sea, nosotros tenemos 3 cosas importantes. 3 pilares le llamo yo. Adoración, oración y palabra. Tú me decías, ¿qué puede hacer un pastor? Yo considero que en algo que hemos fallado, porque yo también soy pastor, es que la gente, Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y si tú te fijas en nuestros programas, lo que menos hacemos en la iglesia es orar. Uh-huh. Y si oramos, oramos en modo avión. Sí. ¿Verdad? Está orando el que tiene el micrófono, pero todos los demás estamos pensando, ay, ¿por qué se tarda tanto? Que ya me quiero ir, que tengo que ir de compras a hacer tal cosa, pero no estamos orando de forma activa, ¿verdad? Y yo le decía a la iglesia, yo le decía a mi esposa, imaginémonos 2 horas de servicio en las cuales nosotros pudiéramos tener 40 minutos de adoración, 40 minutos de oración y 40 minutos de palabra. De hecho, la palabra vendría a ser como la cereza, nada más. Porque si el Señor ya lo tocó, si el Señor ya en la oración ya le contestó, si el Señor ya hizo todo lo demás, ya no tiene tanta importancia. Voy a estar esperando el mensaje, que Dios me toque. No, ya Dios lo tocó desde la adoración, ¿verdad? Ya es, Espíritu, haz lo que tú quieras hacer aquí. No es, bueno, este es el mensaje que yo tengo y yo estoy preparado. Yo he visto los dos porque yo fui pastor de alabanza y uno dice, bueno, se prepara tanto. Y uno dice, y al final uno que si preparó 5 canciones no quiere que le diga, bueno, solo 4 nada más. Porque uno dice, ay, ¿verdad? Pero también del lado del pastor uno dice, no, pero yo me preparé mi mensaje y este es un mensaje que tiene que escuchar la gente. Y no, ¿verdad? Paramos todo, paramos el derramamiento del Espíritu Santo, paramos todo lo que esté sucediendo ahí. Para hacer lo mío. Porque yo voy con lo mío. Bueno, que el Espíritu Santo nos ayude, que tenga compasión de nosotros, sí. Y que nos conduzca realmente para ser esos ministros del Espíritu que van a traer esa gloria. Amén. Muchas gracias, Carl. Y regresamos después de esta pausa. Por varios años ya, Adoremos en Honduras ha unido a la Iglesia para levantar altares de adoración en el territorio nacional. Este año 2018, Adoremos en Honduras se une al proyecto Una Honduras para que juntos llenemos la nación con la palabra de Dios en los aires, la tierra, las aguas y el corazón de la gente. Los altares de adoración al Dios vivo serán el sábado 29 de septiembre del 2018 en los 18 departamentos del país. Únete al resto del pueblo de Dios. Adoremos en Honduras y sé parte de Una Honduras. Más información en unahonduras.org y adoremos.net o comunícate al 9924-4546. Soy Elías Rodríguez, me acompaña Carlos Martínez y vamos a tratar de componer una canción en base a lo que el Señor te ha estado hablando, Carlos. Y me estabas haciendo una pregunta. Sí, cómo fluir en la dinámica de la composición, ¿verdad? Yo creo que es un bonito reto el que vamos a hacer, porque en mi caso considero que es un poco más, no sé, como más de gota en gota, ¿verdad? Pero bueno, fluyamos en que el espíritu fluya, ¿verdad? Para... Yo creo que hay, bueno, definitivamente hay diferentes maneras de componer, uh-huh. y cada quien como que tiene el estilo con el que se siente más cómodo. Hay gente que comienza con la letra, uh-huh. y escribe un poema y después ve cómo acomoda una melodía. Hay gente que comienza con una melodía y después busca ajustar la letra y la armonía. Hay gente que comienza con un giro armónico, uh-huh. y sobre eso empieza a clararear. Yo he tenido experiencias aún de que sueño con una canción y he aprendido a que cuando eso me sucede, en cuanto me despierto, inmediatamente la grabo en el celular, aunque estoy ahí todo adormitado y suena así mal, pero plasmar lo más claro que tengo, uh-huh. porque 5 minutos más tarde ya se me ha olvidado. Sí, igual me ha pasado. Por lo demás, pues ya tenemos la palabra de lo que el Señor te ha estado hablando, y tenemos algunas citas, y eso nos va a servir para agarrarnos de ahí, y nos vamos a querer restringir a eso, pues a lo que el Señor te ha estado hablando y que platicamos hace un rato. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos inspire y nos dirija para que hagamos algo que lo glorifique a Él y que bendiga a muchas personas, todos los que lo escuchen. Amén. Pues hay alguna escala en particular que vos digas, vámonos por tal acorde porque voy a estar tocando violín y este va a ser lo más fácil. Grace dice que el Señor me habla solo en re mayor. Ah, ok. Para mí re mayor es el acorde más alegre que hay, en mi apreciación personal. Okay. Entonces, conforme al tema de lo que veníamos hablando, esta es una canción rápida. ¿Es una canción lenta? ¿Intermedia? Tal vez intermedia, pero no, puede ser rápido. ¿100 BPM? No, tal vez un 82. Thank you.